para que no te vayas tan luego al psicólogo. ¡Wow! Escucha el siguiente programa y cárgate de la energía más positiva de la radio. De la radio. La Tarde Fantástica. Un programa energizante. Indispensable para vivir la vida con alegría. Todos los buenos médicos lo recetan. Y no lo encontrarás en cualquier farmacia. Solo aquí. Radio Fantástica de Talca. ¡Qué gran sintonía! ¡Bienvenidos! Se abre la puerta del optimismo para que sacudamos la tarde y se convierta en una tarde fantástica. Fantástica. Con la música que a ti te gusta. Así que sí, pues tenía su maña acá, estaba apretado esto. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa La Tarde Fantástica, acá en el 92.3 FM. Estamos ya comenzando esta jornada. para acompañarles hasta las 5 de la tarde en esta jornada de lluvia. Algo de rayos de sol se estaban asomando, ¿cierto? Hace un ratito atrás. Ah, como que se va, como que viene, como que llueve, como que no. Cielos nublados, aún queda harta agua según el pronóstico. Sigue lloviendo durante esta semana. ¿Qué pasa con las temperaturas? Eso lo vamos a revisar también dentro de un ratito más. ¿Ya? Quédese junto a nosotros, acompáñenos en esta su tarde fantástica de martes. Repetir el beso que una vez me diste. Yo pagaría por ti el dinero que no tengo y la luna por ti. La bomba roda por el suelo, solo por ti. Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama. Por ti el dinero que no tengo y la luna por ti. La bomba roda por el suelo, solo por ti. Yo pintaría una mañana. Que tú sin mí te sientes igual que me sentí cuando yo te perdí. Que aquel beso que me hizo sentir que volé te hizo volar también. Princesa, vuelve a mi cuento y devuélveme el beso que me llevó al cielo. Yo te espero en el mismo lugar en que yo junto a ti conocí el amor. Amor primero, amor nuevo, amor de cerca y de lejos, amor de ese que te hace sentir cosquillitas, ese amor que siempre necesitas al dormir. Yo pagaría por ti el dinero que no tengo y la luna por ti. La bomba roda por el suelo, solo por ti. Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama. Por ti el dinero que no tengo y la luna por ti. La bomba roda por el suelo, solo por ti. Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama. Haciendo la tarde fantástica. Ahí sí que sí. Pues me estaba escuchando un gran amigo en Carabineros de Chile. Le mandaba un saludo a todos los funcionarios de Carabineros, grandes amigos del 92.3 FM. Siempre nos están pasando los datitos, las noticias, las informaciones que ocurre con la institución y a nivel policial también. Y quiero saludar a mi amigo el suboficial Mejías, que nos está escuchando con los compañeros, ¿cierto? Están atentos a todo lo que pasa en la ciudad y están ahí siguiéndonos en la sintonía. Así que un saludo para usted, mi querido amigo, para el suboficial Mejía y para todos sus compañeros. Gracias a Carabineros por la tremenda labor que hacen día tras día. No solamente el protegernos, sino que nos mantienen informados nosotros para así llevarles a ustedes en sus casas la información de lo que ocurre también a nivel policial. Así que agradecidos también por ello, pues, con esta bonita institución como lo es Carabineros. Gran saludo ahí para ellos. ¿Qué me dice por acá? Mire que lo tenemos conectado aquí al WhatsApp a nuestros amigos. Sí, pues cualquier dato ellos siempre nos están informando, así que fantástico. Ustedes siempre van a encontrar los datos, lo que ocurra, ¿cierto? Algún procedimiento en especial. Ahí ellos nos estarán informando primero y mejor. Gracias también ahí a nuestros amigos. Ya, le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciadores, a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mafle para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar está en la 10 Oriente 7 y 8 Sur, acá en Talca. También tenemos que darle la bienvenida a la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más en su local de la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Tiene dos locales, en la vereda sur, todo en menaje y todo lo que necesita en el hogar. Y en la vereda norte está todo lo que usted necesita en artículos para cumpleaños, ¿ya? Perfecto. Y si se le acabó el gas, llame a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz al 2-22-27-3 y 2-23-15-55. El problema está solucionado. Después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra. Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino. Así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Tarde fantástica, fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica, fantástica. tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con La Tarde Fantástica. Continuamos con La Tarde Fantástica. Son las 3 de la tarde y 38 minutos, o sea, 22 para las 4 de la tarde. Vamos a tener dentro de un par de minutos el contacto con el consejero regional Gabriel Rojas, porque nos tiene una importante invitación, ¿eh? Un panorama bien entretenido que hay durante estos días. Ahí él nos va a contar sobre eso, ¿ya? En cualquier minuto recibimos ese contacto con el consejero regional Gabriel Rojas, conductor también del programa Hola, ¿qué tal, ca? ¿Cierto? Hola, ¿qué tal, ca? Los sábados desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas. Ahí está con el concejal de la comuna también, Sixto González. Un saludo también para él, pues. ¿Ya? Así que cuando quieran nomás, amigos míos, hacemos ese contacto ya para que nos cuenten sobre esa actividad. Mientras tanto, yo les voy a contar que aparece bastante información en Twitter sobre los camioneros, ¿eh? Mucha, pero mucha información. De hecho, se contaba por acá que se les había prohibido el paso a Linares. Ah, estaban llegando a Linares hace un ratito atrás y, según se contaba, Carabineros había prohibido la entrada a camioneros a la comuna de Linares. Está complicada la situación, ¿eh?, para los camioneros, ya que ellos dijeron que de cualquier forma iban a hacer esta marcha. Bueno, el principal objetivo para ellos es llegar a Santiago. No han llamado, amigo mío, ¿eh? Ya. Y llegar a Santiago hasta La Moneda, pero obviamente también están recorriendo y pasando también en estos largos kilómetros que tienen que hacer por las principales, ¿cierto? Por las principales comunas de el país. En Chillán no los dejaron entrar, hoy quisieron entrar a Linares, no pudieron. Vamos al tiro, amigo mío, con eso, tranquilo. Para terminar la idea. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Ah, tengo entendido que estaban acercándose ahora a Talca dentro de un par de horas. No sé qué pasará acá en la comuna. Y lo mismo me parece que también es el panorama en Curicó, Rancagua y hasta llegar a Santiago. Se ve un poco fea el panorama para los camioneros, lamentablemente. Ya, vamos con el contacto. Tengo a Sixto González o a don Gabriel Rojas, a don Sixto González, concejal de la comuna de Talca. ¿Cómo está, don Sixto? ¿Aló? Sí, ¿cómo está? Sí, yo le escucho, bueno, perfecto. Soy Gabriel, no Sixto. Ah, Gabriel Rojas. El productor aquí, don Gabriel, me está soplando mal, pues. Sí, me dice, se equivocó el número de teléfono. Se equivocó el número de teléfono, pues. No, mira, acá estaba escuchando el programa. Ya. Y bueno, sí, con Sixto y con la gente del programa Hola, ¿qué tal? Que también le damos un caluroso saludo a ustedes, colegas, también a los audioescuchas. Hola, ¿qué tal, ca? A mí no me sale, al Sixto, al concejal, le sale mucho mejor. Le sale mejor. Pero también tenemos una invitación que hacerles a ustedes, ojalá ya que pudieran acompañarnos. A ver. Y aprovechar también de comentarle a todos los amigos y amigas que nos están oyendo en estos minutos. ¿De qué se trata la invitación, amigo mío? Mire, tenemos una peña. Ya. Una peña. Es una actividad que se va a desarrollar este viernes 28 de agosto, desde las 8:30 de la tarde, en el Club Deportivo Seminario. Esto queda frente a la Exital. Esto sería este viernes, justamente, de esta semana. Este viernes, claro, ya. Este viernes. Este es un panorama que estamos invitando a toda la comunidad talquina que pudiera acompañarnos. Esta va a ser una peña que se llama Peña Constituyente. Ah, ya. ¿Ya? Ya. La peña tiene por objetivo también plantear el proceso de asamblea constituyente que nosotros queremos apoyar, cosa que en nuestro país podamos tener una constitución democrática. Y qué mejor que con un buen pinto y un par de cuecas bailando, eso, escuchando nuestra música. Y esta adhesión vale 2,000 pesos. Ya, y está invitado a toda la comunidad, ¿cierto? Completamente toda la comunidad. La idea es que pueda ser una actividad familiar donde lo pasemos bien, donde vayan jóvenes, gente con juventud acumulada también, que le guste estar ahí al son de una buena cueca y un vino tinto con unas empanadas, así que tenemos un panorama súper interesante y entretenido para este viernes 28. Y en el lugar, me dijo, esto queda en el Club Deportivo Seminario, al frente de la Exital. Perfecto, ya, ¿ya? Me ubiqué al tiro. Muy bien, así pues. Así que están cordialmente invitados ustedes también. Espero que estén todos los del Z allá, sí, compartiendo con nosotros. Sí. ¿Le pega la cueca a usted o no? Sí, algo le pego. Pero prefiero más las empanadas y lo rico. Así que me voy por ese lado. Ya, impecable. Bueno, hay para todos los gustos. Oiga, don Gabriel, ¿desde qué hora van a estar ya abiertas las puertas para que la gente llegue ese día? Desde las 8:30 de la tarde. Ya. bueno, desde las 8:30. Así bien. Que ahí tenemos un panorama ya para este fin de semana. Ojalá que el tiempo nos acompañe, pero lo más importante es que hacemos un ambiente familiar, grato, donde se puede comer barato, puede pasar bien y tirar la talla un rato al son de este tema que es tan importante para la ciudadanía. Sí, no tan solo la política tiene que ser algo fome y de los claro. políticos, es algo de todos. Entonces, claro. qué mejor que amenizarlo con una peña y al son de unas buenas cuecas chilenas. Ya, bien folclórico, bien nacional. Nos estamos preparando para el 18. Nos estamos preparando y aquí a poco ya, menos de un mes. Así es. Menos de un mes, así que sí. Ahí estamos también ensayando las patitas de cueca para no mandarnos un lago bebé en la zona. ¿Usted le pega la cueca o no? A mí me gusta tanto la cueca. Así ¿Le gusta, pero la baila bien o le gusta nomás? Harto empeño, hartas ganas, por eso no me quedo, pero me gusta. Yo creo que la bailo relativamente bien. Ya. Así que tanto ensayo también en las actividades. Pero es bueno, son, yo creo que todos debemos aprender a bailar nuestro baile nacional. Sí. Así que, bueno, ojalá poder compartir también con ustedes allá. Las entradas las pueden adquirir directamente en portería o también a través de nuestra página Hola Qué Talca, que le sale mucho mejor al sexto que a mí, y a través de nuestras páginas de Facebook y de Que Gabriel Rojas Core 2014. Ahí pueden hacer las preguntas y todo también. Hacer las preguntas, inquietudes, claro. todo. Así que, bueno, están cordialmente invitados y ojalá que pasemos un rato agradable, ameno. Y gracias por la posibilidad también de comunicar sí. a la comunidad y recordar que tenemos esta actividad este viernes 28 de agosto a las 8:30 en el Club Deportivo Seminario. Allá nos encontramos entonces, pues, don Gabriel. Ahí estaremos entonces. Les mando un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Ya los audio escuchas. Yo tengo que ahora entrar a sesión plenaria del Consejo Regional del Maule. Ya, amigo mío, cualquier dato, cualquier cosa nos avisa también para mantener informado a la gente ahí sobre lo que ocurre. Vamos a estar como pulga en el oído, querido amigo. Así que vamos a estar trabajando y comunicando de todo. Me consultan sobre los corderos, si es que se los pagaron o no, algo que había ahí pendiente. Yo estoy haciendo dieta exclusivamente para comer los 100 corderos que a mí me deben, porque todavía no ha pasado nada con el cordero. Con los corderos. Con los corderos. ¿Cuánto eran? 100 corderos. 100 corderos. No es menor. No es menor, ¿verdad? Ojalá salga. Así que yo, una vez que ya sea pagada por el alcalde esta apuesta, me voy a arrasar con todos los audioscuchas. Y con todos los funcionarios de la radio. Y con todos los funcionarios de la radio. Así ya. Que a preparar los estómagos para los corderos con unos buenos vinitos tintos, porque el cordero es medio pesado. Es medio pesadito. Ya, voy, lo dejamos para que entre a reunir ahí tranquilo. Listo, un abrazo, gracias. Claro, que esté muy bien. Y que estén súper bien. Igualmente, chau, chau. Pues, ahí estaba el consejero regional Gabriel Rojas haciéndonos esta invitación a esta peña este viernes desde las 20:30 horas, todos invitados. Sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para verte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas sentir. Entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre la paso. Oh, soy. Yo tampoco. Solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Minutos faltan para que sean las 4 de la tarde, 8 para las 4. Siempre juntas a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar le espera a las 10 Oriente 7 y 8 Sur. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Los teléfonos son el 222-273 y el 223-1555. Para que usted llame ahora mismo a la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós y ellos le lleven el gas a su hogar. Y también nos acompaña la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importadora y comercial Victoria, 1 Sur entre 9 y 10, Oriente. Estamos haciendo la tarde fantástica en vivo y en directo, ya faltan 7 para las 4. Aquí está la música de Yo Vasconcelos. Tal vez hago una canción. está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal. Dime si hay un dueño en ese corazón, si es un hechizo o pura ilusión. Sujeta al sueño, ven a descubrir. Mágico ideal, mágico, mágico ideal, mágico ideal. Para cantar hay que tener mucha pasión, sentir la vida con amor, con devoción. Pequeña nuez con un suspiro se partió, tocó la luna en una noche de San Juan. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal, mágico, mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal. La tarde fantástica, fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica, fantástica. Continuamos en La tarde fantástica. Nadie podrá Las 4 de la tarde con 11 minutos. Ah, este saludo lo tenía pendiente, pero justo me llamó la tía Yoli para saludar a mi querido amigo JM, que está de cumpleaños el día de hoy. ¿Cómo está, tía Yoli? Santiago, ¿cómo está? Que no me viene a ver. No, sí, ya vamos a ir, ya el tiempo ha jugado en contra, ¿aló? Pero... ¿Ah? Yo la escucho perfecto. ¿Aló? Yo la escucho perfecto. Sí, Santiago, no tenemos porque no me viene a ver. No, sí, ya vamos a estar por allá, ya, tía Yoli. ¿Ah? Ya. Lo más pronto posible. Si lamentablemente los días están tan feos también. Sí, también es cierto. Pero aquí la casa está calentita. La casa está calentita. Ya vamos a llegar un día a comer algo rico por allá también. Pues. Sí, oiga, y cuénteme sobre el cumpleañero, pues. Sí, pues aquí estamos. ¿No le tocó trabajar al cumpleañero? Cumple hoy día, no le tocó trabajar, le dieron libre. Ah, qué bueno. 28 años. ¿Ah? 28 años, imagínate. 28 años, ya está grande el niño ya, po. Está grande, así que le voy a dar permiso para que salga solo. Sí, para que vaya a carretear, para que salga con alguna amiguita. Sí, po. Sí, pues aquí feliz. Estamos niñateándolo con la Emily. ¿Con quién? La chica de la Katy. Ah, qué bien. Está más linda. No, sí, si he visto alguna foto. Sí. ¿He visto alguna foto? Ahí quiere quitarme el teléfono. Qué bonito. Creo que se va a casar la Katy. Sí, así sucede. Mire cómo nos cambia la vida. Así que la foto para que vamos a casamiento. ¿No? Ahí vamos a comer torta de novio, ¿de entonces? Sí, pues, está de bien. Novio ahí, pues. Está bien, pues, tía Yoli. Oiga, no se le ha cortado la luz por allá, porque, pucha, cuando llueve o hay viento, se corta el tiro para allá, ¿no? Para las brisas del Maule. No, aquí en la calle de repente. Ah, ya. Pero muy de repente. Ya, qué bueno. Pues, oiga, ¿y alguna canción le gustaría dedicarle a algún artista favorito que le guste? No, le gusta la cerveza. Eso de Rafa. Ay, sí, pero no la tenemos en la pauta aquí, pues, hasta ahora. Ya, pues, pero le una a su gusto, nomás. Pero algún otro artista aparte. A gusto suyo, nomás. Al gusto, le vamos a tocarle un reggaetón. JM, ¿le gustan los reggaetones? Sí, pues le gusta. Y acá la chico que se la baila todo. Ya, aquí le vamos a buscar uno de los buenos, ¿ya? Ya, mi guachito. Ya, tía, un beso grande para usted. Felicidades. Felicidades para JM. Aquí, ¿Ya? Que lo pase muy, pero muy bien. Ya, pues. Ya. Cuídense, que estén bien. Un besito. Chao. Hace mucho tiempo que no hablaba con la tía Yoli. Qué bueno. Ay, felicidades para mi amigo Jaime Iván Marful, más conocido como el JM, gran amigo también, gran auditor de siempre, de años también, amigo personal también. Así que le vamos a buscar un tema de los buenos. A ver, tenemos varios aquí en la pauta de la tarde fantástica y podría ser... ¿Cuál podría ser de todo? Este de Daddy Yankee, que le gusta harto a los niños también. Sígueme y te sigo. Las 4:14. Luego le cuento lo que está pasando en Linares, en la ruta 5 Sur, ya que los camioneros amenazan con detener el tráfico. Sígueme y te sigo, mami, para la rumba que nos vamos. Bebiendo nos olvidamos del mal de amor que nos han causado. Sígueme y te sigo, mami, que para la rumba que nos vamos. Si me la regalan. sigue mi testigo. Go, go. Estamos en vivo y en directo, estamos haciendo la tarde fantástica para ustedes gracias a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mafles para que puedas transformar tu auto en un vehículo completamente deportivo. Silencar está en la 10 Oriente 7 y 8 Sur, acá en nuestra ciudad. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz al fono 222-273 y 223-1555. Ah, llame ahora, haga su pedido, no se moje. Llame a la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz y tenga el gas en su hogar en tan solo minutos. Y también nos acompaña la importadora y comercial Victoria, que tiene todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importadora y comercial Victoria está en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente para atenderle mucho mejor. Está quedando la embarrada en Linares, ya lo habíamos comentado, ya le habíamos adelantado algo. Los camioneros, cierto, no pudieron entrar a Chillán, por lo menos esto anoche. Hoy retomaron el tránsito hacia la ciudad de Santiago, pero obviamente haciendo escala en diferentes ciudades. En este caso, Linares, acá en la región, es una de ellas en donde lamentablemente no pudieron entrar, según se consigna a través de medios nacionales. No podrán ingresar ni a Linares ni a Talca. Esto según autoridades provinciales y comunales. Para que la orden se cumpla, personal de carabineros se ubicó en el ingreso de la ciudad de Linares, en la avenida León Bustos, con el fin de evitar la manifestación. Cerraron todos los ingresos a Linares, personal de carabineros, ¿cierto? Está ahí ahora y no han podido los camioneros entrar a la comuna como lo tenían planificado. Tampoco pudieron entrar a Chillán. Y están detenidos a esta hora ahí en el kilómetro 300, más menos, en donde acaban de señalar, según el Twitter, que lo tengo aquí a mano, que si no llega la gobernadora de Linares hasta la Ruta 5 Sur a conversar con ellos, ellos se van a tomar la Ruta 5 Sur. A través de las redes sociales se ha informado que la gobernación, a través de carabineros, les estaría prohibiendo el paso a la ciudad. La caravana, que viene con 14 camiones quemados desde la Araucanía y que pretende llegar el jueves ya a La Moneda, se encuentra frente a Linares, ahí en plena entrada. Y dicen en el Twitter de ellos, ¿cierto?, que es @mmaulesur, dice: exigimos la presencia de la gobernadora de Linares, Claudia Aravena, en la ruta 5, ahora, o si no nos vamos, no nos vamos a mover desde la ruta misma. Así que, y así lo están manifestando también varios en las redes sociales, que dicen que el taco en la ruta 5 Sur es de proporciones tras los camioneros que están ahí en el lugar. Vamos a ver quién tengo por ahí. ¡Aló! Tengo a alguien por ahí, parece, en el teléfono. Ya vamos a contestar esa llamada. Espérenos, por favor, ahí en línea. Porque mientras todo esto sucede, vamos a seguir recabando antecedentes para informárselos acá en la tarde fantástica a las 4 y 22. ¡Gracias! tarde fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con La Tarde Fantástica. Los últimos minutos de esta tarde fantástica, faltan 25 para las 5 de la tarde. Ya luego Luis Ortiz se hace cargo de la programación del 92.3 FM para acompañarlo hasta las 7, ¿ya? Mientras tanto nosotros revisamos las noticias del espectáculo, la televisión y la música que ya vienen para usted. Pero en la televisión hay varias novedades, como por ejemplo... Atención fanáticos de La Chúcara, ya que TVN fijó para mañana el capítulo final de esta gran teleserie de la tarde. Tras casi 9 meses al aire, finalmente la historia de Vicente y Laura llega a su fin mañana por las pantallas de TVN. La teleserie que ha logrado mantener el liderazgo en su horario de la tarde, convirtió este bloque en el único rentable para el canal estatal en medio de la tremenda crisis que vive hace meses por el bajo rating que ha afectado a todos sus programas. De hecho, ayer se estrenó ya su teleserie sucesora, Esa no soy yo, que pese a bajar unos puntos, mantuvo el liderazgo de su franja frente a su competencia del Mega. La producción, protagonizada por Antonia Santamaría y Felipe Brown, se apronta a su desenlace en medio del regreso de Juan Cristóbal, quien escapó de la cárcel para vengarse de su ex socio, mientras que Laura se debate entre si contarle o no a su novio respecto a su embarazo. Así que mañana miércoles ya, miércoles 26, gran final de La Chúcara por las pantallas de TVN. Nos vamos ahora al plano de la televisión, pero internacional, ya que la conocida María Antonieta de las Nieves, más conocida por muchos como La Chilindrina, podría llegar a la serie animada del Chavo del Ocho, a la versión en monitos, para que usted nos entienda. Ya que, si usted se ha fijado bien, los que han tenido la oportunidad de ver el Chavo animado, como se le dice, no aparece la Chilindrina, sino que aparece la Popis haciendo como lo que era la Chilindrina tras una disputa y que había entre Chespirito y la misma María Antonieta de las Nieves. Ya después de años de disputas legales entre la misma Chilindrina, ¿cierto?, María Antonieta de las Nieves y el fallecido Chespirito por el personaje de la Chilindrina, finalmente el icónico personaje de la serie setentera, el Chavo del Ocho, podría finalmente volver a trabajar con el equipo del fallecido comediante en lo que va la serie animada, en la que no fue incluida por problemas legales. Así lo confirmó el hijo del fallecido actor, Roberto Gómez Fernández, quien está a cargo de la obra artística de su padre, el que señaló a la prensa mexicana que yo creo que es algo que sería bueno que sucediera, asegurando también que no sería problema que volviera a trabajar con ellos, hablando del equipo de María Antonieta de las Nieves. Sin embargo, descartó la existencia de algún tipo de conversación con la actriz, pero dice él, esperamos que su ingreso a la serie animada se concrete lo antes posible. Esto quiere decir que están conversando con la Chilindrina para convencerla de dar su brazo a torcer y así poder ocupar su personaje animado para esta serie que actualmente se emite no solamente en la cadena Televisa, a la que pertenece en México, sino que también en canales infantiles del cable como Cartoon Network, entre otros tantos canales latinoamericanos locales, ¿cierto? Así que vamos a ver qué pasa ahí, pues, con personajes tan emblemáticos, que a pesar de ya estar separados, muchos de ellos fallecidos, siguen siendo éxito en sintonía en todos los países en donde se emite. 19 para las 5. Seguimos con la tarde fantástica en este martes 25. Llevo tiempo con las ganas de decírtelo. Llevo días practicando en el espejo. Llevo meses con las ganas de robarte un beso. Llevo noches deseándote en silencio. Vente, vente pa' quererte. Vente pa' llevarte. Hacer el amor en el cielo, cielo. Vente, vente pa' soñarte. Vente pa' encontrarte. Vente pa' extrañarte del mundo. Igual que yo, que yo. Si te vas por un Llevo meses con las ganas de robarte un beso. Llevo noches deseándote en silencio. Vente, vente pa' quererte, vente pa' llevarte, hacer el amor en el cielo. Vente, vente pa' soñarte, vente pa' encontrarte, vente pa' extrañarte de nuevo. Cuando se quiere, el amor te atrapa, es algo que no puedes, no puedes evitar. Cuando se quiere, sobran las ganas. Cuando tú te acercas, mi corazón retumba tu país. Retumba tu país. Retumba tu país. Vamos allá. Retumba tu país. Retumba tu país. Retumba tu país. Vamos allá. Oscar Cinto. Son retumba. Wow, qué bella. Desde la otra galaxia, el lápiz de platino, Santana, Grillera, yeah, Oscar, sí, que yo. Para las 5 de la tarde, los agradecimientos a esta hora ya para la importadora y comercial Victoria, lugar donde usted va a encontrar todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Tiene dos locales, importadora y comercial Victoria, en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, en pleno centro de la ciudad. ¿Se le acabó el gas? ¿No quiere salir de la casa? ¿No puede salir? ¿O está trabajando? ¿Está en la oficina y también se les acabó el gas? ¿No saben a quién llamar? Entonces anote el siguiente numerito que le voy a dar. 222-273 y anote también el 223-1555. Estos son los teléfonos de la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Ellos están en pleno centro de Talca y tienen reparto gratis a toda la ciudad. Así que si usted se quedó sin gas, llame ahora, haga su pedido, que la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós le soluciona el problema. Los agradecimientos para Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mafle para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar está a las 10 Oriente 7 y 8 sobre acá en Talca y también está en Curicó. Queda poco ya para despedirnos de esta edición de martes. Saludos para los que están de cumpleaños. Ya se lo vamos a mi amigo JM. Nuevamente el saludo para él, para todos los cumpleañeros de esta jornada y para los Luis. Hoy estamos saludando en el onomástico a los Luis Rey, según el calendario. Esto quiere decir a los Luis, a los Lucho. Ah, para don Luis Bielma, nuestro colega también de la mañana. ¿Cierto? Para Luis Ortiz, que ya viene. Felicidades para Luchito Ortiz también. Todo nomástico para todos los Luis. Muchas felicitaciones en este día. ¿Ya? Y nos vamos a ir ahora con las noticias de la música, ya que tenemos a un chileno que va a ser homenajeado en México. Hablamos del cantautor chileno Beto Cuevas, que lideró, ¿cierto?, la banda de rock La Ley. Será galardonado el próximo 15 de octubre en Miami Beach, en Estados Unidos, durante la tercera edición de los premios La Musa del Salón de la Fama, ¿cierto?, de los compositores latinos, ¿no? Luis Alberto Olmedo Cuevas, así es el nombre original del Beto, va a recibir el premio Conquistador por su importante contribución artística a la industria de la música latina, informó hoy la organización de los premios en un comunicado. Cuevas ha forjado múltiples éxitos durante sus casi 30 años de trayectoria musical, con temas como El Duelo, Aquí, Fuera de Mí y Mentira, canción que logró vender millones de copias y fue premiada por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. En su recorrido como solista, desde el año 2005, ya el ganador de un Grammy Latino a Mejor Álbum de Pop Rock por su disco Transformación en el año 2012, ha cantado junto a otros reconocidos artistas como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y Juanes. Cuevas además ha colaborado con bandas como Los Prisioneros y La Oreja de Van Gogh. Desde el 2014, después de una exitosa gira de reunión de la ley por varios países de América, Cuevas, que también ha participado como actor en producciones cinematográficas como La Mujer de Mi Hermano y Boulevard Van, trabaja también en una nueva producción junto a la legendaria banda chilena que todavía no ha salido al mercado. Este año esta institución va a reconocer además a 6 de los más influyentes cantautores y compositores de la música latina, entre ellos el cubano Emilio Estefan, el colombiano Héctor Ochoa, los argentinos Gustavo Santaolalla y Diego Torres, y el salvadoreño Álvaro Torres, ¿cierto? Y nuestra compatriota también, la chilena Miriam Hernández. El premio conquistador ha honrado el talento excepcional y logros en América Latina desde el 2012 de artistas como el puertorriqueño Draco Rosa en 2013 y el español Alejandro Sanz en 2014. Y nos vamos a quedar con un muy buen tema, ¿cierto? De La Ley, grupo que en el que brilló Beto Cuevas por muchos años. Nos despedimos de esta tarde fantástica con Tejedores de Ilusión. Hasta mañana, si Dios así lo quiere. Cuídense, que estén muy pero muy bien. Sigue las precipitaciones en Talca durante esta jornada.